En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Es Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Así comenzábamos con Total Eclipse of the Heart, una canción de la cantante galesa Bonnie Tyler. Estrellas de Medianoche todas las noches de 11 a 3. Emisora Cultural de Pereira 97.7. Vamos con esta balada de los 90 con la agrupación Backstreet Boys, I Want It That Way, en Estrellas de Medianoche. My fire, the one desire, believe when I say I want it that way. But we are two worlds apart, can't reach to your heart when you say that I want it that way. Tell me why. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Yeah. Es la agrupación Berlín con Take My Breath Away. Es Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Con la banda Nazareth, Love Hurts, el amor hiere. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. to dawn. It's not the way. Everybody's got the dues and not the way. Es una nota social porque en una fecha como esta, exactamente el día 28 de mayo del año 1988, Steven Tyler, vocalista de la agrupación Aerosmith, se casa en Tulsa, Estados Unidos, ciudad de su segunda esposa, Teresa Barrick. En una fecha como esta, 28 de mayo, año 1988, se lleva a cabo el matrimonio del cantante de Aerosmith, del vocalista de Aerosmith, el señor Steven Tyler. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Esta canción de la banda sonora de la película Armageddon, I Don't Want to Miss a Thing, en Estrellas de Medianoche. Spend with you is a moment I treasure.

notas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Que sucedió en una fecha como esta. Estamos a 28 de mayo, pues bien, en el año 2015, el 28 de mayo del año 2015, la antigua casa de Michael Jackson, Neverland, o más bien Neverland Ranch, estaba a la venta por la suma de 100 millones de dólares. El rancho de 2.700 acres en el Valle de Santa Inés, California, incluía una estación de tren, una casa de 6 habitaciones, una sala de cine con capacidad para 50 personas y 2 lagos. No se sabe qué pasó con la casa, si la lograron vender por esa suma de 100 millones de dólares. Eso fue en el 2015, hace 9 años, pero estaba ya a la venta. Una casa que fue muy famosa, llamada Neverland Ranch, donde vivió Michael Jackson y donde pasó algunos de sus momentos más importantes, y también que fue escenario de hechos que posteriormente fueron noticia, que se especuló, de pronto fueron ciertos, de pronto no. En una fecha como esta, se pone a la venta el rancho Neverland de Michael Jackson, el día 28 de mayo de 2015, y se los contamos aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Vamos con esta canción de Michael Jackson, acompañado de la vocalista Sidney Garrett, el primer tema que se lanzó del álbum Bad del año 1987, la canción I Just Can't Stop Loving You, en Estrellas de Medianoche. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Each time the wind blows, I hear your voice, so I call your name. Whispers and morning, our love is dawning. Heaven's glad you came. You know how I feel, this thing can't go wrong. I'm so proud to say I love you. Your love's got me high, I long to get by. This time is forever, love is the answer. I hear your voice now, choice now, the love you bring. Heaven's in my heart, at your call I hear harps and angels sing. You know how I feel, this thing can't go wrong. I can't live my life without you. I just can't hold on, I feel

should go and love yourself. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Instrumental, pero ¿qué tal si escuchamos la versión de Celine Dion en Estrellas de Medianoche con la canción My Heart Will Go On? Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Once more, you open En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. For a Reason, el dúo Alessi Brothers, y esa canción que escuchan en Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En una fecha como esta, 28 de mayo, año 1985, nace la cantante Colby Kelley. Ella es una cantante y compositora estadounidense que en 2008 alcanzó el número 1 en el listado australiano con la canción Bubbly, y en 2009 el álbum número 1 en Estados Unidos con su álbum Breakthrough. Su padre, el padre de Colby Kelley, coprodujo los álbumes Rumors y Tusk de Fleetwood Mac. Vamos con esa canción del año 2000 de Colby Kelley, que alcanzó el lugar número 1 en el listado australiano, la canción Bubbly, en Estrellas de Medianoche.

Así comenzamos una hora más de Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Estrellas de Medianoche, todas las noches de 11 a 3, era A Real Speedwagon, una balada de los 80, Keep on Loving You. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Es con Elton John, Sacrifice.